tiempo lo consume. Y hay una fuente que lo hace enverdecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume. Y hay una fuente que lo hace enverdecer. Tú eres el lirio, pues dame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el lirio, pues dame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. ¿Y déjame correr? Una ave que gime noche y día, y solo un ángel la puede consolar. Hay una ave que gime noche y día, y solo un ángel la puede consolar. Tú eres el ángel, oh dulce amada mía. Yo soy el ave y déjame volar. Tú eres el ángel, oh dulce amada mía. Yo soy el ave. Acompáñate mejor a cantar este temita. Por supuesto.